Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 23 de marzo. En esta oportunidad conversamos con la dirigente del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Bienvenida al programa, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted, Macarena, buenos días. Claudia, quisiera partir por un tema bastante grave. Esta semana un ciclista en Puente Alto resultó lesionado tras una detención militar cuando un funcionario lo derribó dejándolo con heridas en la frente. Solo unos días antes se había registrado un allanamiento de carabineros en el comedor popular Luisa Toledo de la población Villa Francia, ubicada en Estación Central, mientras se desarrollaba una completada. Este despliegue policial, que por cierto contó con una amplia cobertura mediática, se efectuó paralelamente en el sector sur de Peñalolén y San Ramón. ¿Qué esconden esta seguidilla de hechos de violencia ejecutados por agentes del Estado, Claudia, en contra de la ciudadanía? Sí, a eso me gustaría primero también sumar el lanzamiento de las pimientas en una feria libre, en Puente Alto también, hace también unos días atrás. Mire, yo creo que lo único que se puede plantear, digamos, frente a esto es que hay un descontrol absoluto hoy día por parte de la policía y las fuerzas armadas. No están realizando, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, digamos, las labores para las cuales han sido conformadas, y lo que están haciendo es reprimir por reprimir a la población. Cuando usted tiene una policía particularmente y también fuerzas armadas, detrás de cada acto de violencia y de violación a los derechos humanos reciben el respaldo absoluto por parte del gobierno, lo que se genera es un manto de impunidad en primer lugar, pero además también literalmente la imagen tiene chip libre, hagan lo que quieran, ustedes siempre van a estar respaldados por el gobierno. Y disculpe que lo diga así de coloquialmente, pero esa es la única sensación que nos deja a todos y a todas como ciudadanos y ciudadanas. No se puede de verdad siquiera decir, no, mira, se equivocaron un poco, mira, en realidad, parece que se les pasó un poquito. No, es que aquí ya no es que se les pasó un poquito la mano, se equivocaron, pensaron que eran delincuentes y en realidad no lo eran. No, aquí no hay nada de eso. Aquí hay una actuación, comillas, porque la acción en el comedor de Villa Francia y los allanamientos simultáneos que se hicieron en la zona sur de la región metropolitana, según carabineros, respondían a una acción preventiva, porque ellos estaban haciendo una operación de, o sea, un seguimiento, digamos, de redes sociales, y habían salido ahí y no sé qué, perdón. Pero ¿qué acción preventiva que quieres hacer? No es capaz de preguntar cuando llegas al comedor, que están en una completada con niños todos menores de edad, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que haces es amedrentarlos y hostigarlos como lo hiciste. O sea, ¿qué es lo que estamos generando acá? Aquí lo que se está generando solamente es miedo, represión y miedo. Es lo único que yo siento que está buscando la policía y las Fuerzas Armadas con estas actuaciones, porque aquí no hay una búsqueda ni un control de situaciones delictuales propiamente tal, o un control de las situaciones de cuarentena, y que por lo tanto la gente respete y que no se ande paseando, por ejemplo, cuando está contagiada, etcétera, etcétera. Aquí no tiene nada que ver. Son situaciones que van más allá. Y esto refuerza una vez más la idea, creo yo, que se hace con cada vez más fuerza por parte de distintos sectores y actores y actoras del mundo político y social de nuestro país, que es pedir la disolución de esta policía, la refundación de una, el establecimiento de una nueva policía que no sea militarizada, que tenga otros objetivos, y esos objetivos, digamos, de control de la delincuencia, etcétera, etcétera, estén absolutamente vinculados también al más profundo respeto de los derechos humanos y de la violencia de género, y que sepa abordar la violencia de género. Y en ese sentido, Claudia, ¿qué es lo que busca particularmente el gobierno con esta seguidilla de hechos de violencia por parte de agentes del Estado en el contexto político electoral que atraviesa nuestro país? O sea, yo no sé si el gobierno tiene una estrategia en este minuto que no sea, en primer lugar, dejar hacer a la policía y a las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar, querer controlar indudablemente a la población. Yo creo que ya pareciera que hubiera generado una estrategia de terminar su último año de gobierno con un toque de queda, con una situación de coartar, digamos, las libertades individuales de las personas, en contraposición indudablemente a la generación de los recursos económicos para que las familias puedan hacer las cuarentenas como corresponde, podamos parar los contagios, que son lo que de verdad está hoy día colocando al país en bastante tensión, y a lo mejor obviamente coartar también la posibilidad de generar procesos electorales masivos e informados, digamos, ¿no? Pero uno no ve estrategias más con mayor coherencia que eso, digamos. Claudia, la presidenta del Colegio Médico, Isque Asiches, ha sido fuertemente criticada de manera transversal tras calificar de infelices a las autoridades de gobierno, criticando especialmente al ministro de Salud, Enrique París, y al presidente de la República, Sebastián Piñera, frente al abordaje de la pandemia. ¿Cuál es su postura al respecto de estos dichos en forma y fondo también? Mira, a mí me parece, a ver, yo creo que uno siempre puede buscar y ser tratar de ser lo mejor posible en términos de las formas de las expresiones. Sin embargo, creo que si uno escucha y analiza, digamos, todos los dichos que la presidenta del Colegio Médico dio, ella hace unas críticas bien de fondo, digamos, ¿no? Y esas críticas están sustentadas en primer lugar en el manejo de la pandemia, en la falta de escucha y por lo tanto de una escucha incidente por parte del gobierno, que los tienen sentados a una mesa asesora, pero que sin embargo no cortan ni pinchan nada, que no los escuchan, que cuando se les dicen las cosas no los toman en cuenta, y solo, incluso es más, ella dice, y solo cuando generamos mensajes, y cuando yo me he puesto mucho más pesada, por así decirlo, y digo las cosas de manera más dura, recién en algo me escuchan. Entonces, yo creo que en ese sentido es una manera de calificar, digamos, ¿no? Una relación que ha sido bastante tensa, no solo con el colegio, sino que en general con las organizaciones y con el mundo político del país, donde este gobierno no ha generado los diálogos. Una cosa es tratar de generar formalmente espacios en donde convoca a alguien a conversar, y otra cosa es que el diálogo sea fructífero, ¿no? Y que permita efectivamente escuchar, y que la gente que va incida también en las decisiones del gobierno. Le pongo otro ejemplo. Hace unas semanas atrás también la presidenta del Senado, en ese entonces Adriana Muñoz, también fue invitada en su calidad de presidenta del Senado a una reunión al Palacio de la Moneda, y sin embargo a la hora de la conferencia de prensa el gobierno completo, partiendo por el presidente y los ministros que estaban en conferencia de prensa, se dieron la vuelta y se fueron y se la dejaron sola. Precisamente porque ella además iba a decir un par de elementos que no estaban de acuerdo con lo que estaban planteando el gobierno. Entonces yo creo que esta forma que es un poco lo que entiendo en definitiva que está planteando la doctora Siches, es esta forma de invitarnos, convocarnos, comillas, a estar con el gobierno, que nosotros tengamos que sacarnos la foto con ellos, pero que sin embargo ellos no son capaces de escuchar el fondo y las propuestas que les estamos haciendo. Entonces, a mí me parece que uno siempre puede decir, mira, lo pude decir mejor, pero lo que no me parece es este revuelo que se hace con respecto a una sola de sus calificaciones en todo el contexto y de su entrevista, y no generar un análisis del contenido de la misma, ni tampoco levantar la misma polvareda que se levanta por un dicho, por las otras situaciones que estamos viviendo, que son tan complejas, porque nadie está diciendo, por ejemplo, de los actores de gobierno, nadie ha salido a decir, oye, no es la forma, precisamente los casos y los antecedentes que estábamos analizando en la pregunta anterior, digamos, ¿no? El allanamiento al comedor de la Villa Francia, el maltrato y la agresión sufrida por este ciclista, el lanzamiento de gas pimienta en una feria libre en Puente Alto, los operativos que se han producido en distintas zonas de la capital y en otras regiones del país también. O sea, no sé si me explico, entonces se coloca... se hace con mucha grandilocuencia quejas con respecto a un dicho que las personas además tienen derecho a decirlo, cuando están fundamentados, obviamente, y en este caso están fundamentados, y otra cosa es quedarse callado y no decir nada con situaciones de violencia como las que estamos viviendo por parte de la policía y la Fuerza Armada. Claudia, pasando a un último tema, el alcalde Daniel Jadue, al ser consultado sobre si el Partido Comunista debería hacer una autocrítica por su participación en el gobierno de Michelle Bachelet, aclaró que eso corresponde hacerlo a todo el bloque porque había sectores de la Concertación que no tenían voluntad de transformación. Y como ejemplo citó la reforma de pensiones al asegurar que bajo ese gobierno estaban las condiciones para terminar con las AFP. Como dirigente de ese partido y ministra de Estado en el gobierno de la nueva mayoría, a partir de esa experiencia, ¿cómo proyecta los desafíos de la oposición y los acuerdos tanto electorales como programáticos? Y aprovecho de preguntarle para su reflexión, Claudia, ¿cómo vislumbra el panorama electoral y los posibles escenarios de la oposición con miras a las presidenciales? Chuta, como 5 preguntas en unas macas. Sí, un diagnóstico de todo este escenario. Espera un poco. Mira, a ver, lo primero es que creo, a propósito de la introducción a la pregunta, el Partido Comunista, desde que terminó el gobierno, digamos, y por lo tanto desde marzo del 2018 en adelante, ha realizado distintas reflexiones, ¿no? Y que ha quedado plasmada en su pleno del Comité Central y todo, en relación a visiones críticas y autocríticas también de nuestra participación en el gobierno de la nueva mayoría. Y entre esas visiones concuerdo plenamente con lo que plantea Daniela, en el sentido de que efectivamente nosotros establecimos que el gobierno de la nueva mayoría tenía primero que nada una vocación transformadora, y eso es lo que valoramos de la presidenta y también del gobierno. Por eso es que nosotros ingresamos con ese programa que tenía vocación transformadora al gobierno. Y por lo tanto era diferente a los gobiernos de la Concertación, ¿no? Y en segundo lugar, también manifestamos que era un gobierno en disputa desde el mismo día uno del gobierno hasta el término, ¿no? Y esa disputa se manifestó durante los 4 años de gobierno, y hubo momentos en los cuales claramente la disputa se cargó más hacia sectores que no querían cumplir el programa, y otros momentos en donde nuevamente se retomó la visión y la transformadora, digamos, ¿no? Sin embargo, creo absolutamente que se manifestaron, digamos, ¿no?, distintas posiciones. Tener, por ejemplo, un conglomerado, un conjunto de partidos donde no todos las dirigencias estaban de acuerdo a cabalidad con el programa de gobierno que acordamos sostener, donde no todos se la jugaron con la misma fuerza por ese programa, y donde incluso algunos boicotearon o frenaron la posibilidad de seguir avanzando o de llevar a cabo los puntos de el programa de gobierno. Eso es parte de las enseñanzas y de los aprendizajes y de la crítica y la autocrítica que nos tenemos que hacer, ¿no? En materia de pensiones en particular, quiero decirle que el tema lamentablemente no estuvo en el programa de gobierno, ¿no? Ese es un tema desde el cual se intentó abordar como gobierno a partir de la generación de las tremendas manifestaciones y la masividad de las manifestaciones que se empezaron a promover desde el año 2015 en adelante, digamos, a un año ya de gobierno, y por lo tanto se generó un comité de ministra que convocó la presidenta para analizar el tema de las pensiones y promover propuestas, y de ahí salieron distintas propuestas. Pero efectivamente en esa labor no siempre no tuvimos, digamos, la fuerza suficiente, puesto que no habían totalidad de acuerdos sobre cuáles eran los temas de fondo que había que establecer, digamos, ¿no? Pero quiero aclarar que el tema de las pensiones no estaba en el programa y por lo tanto era difícil generar un acuerdo que permitiera abordarlo con una centralidad y una claridad de todo el fondo que se necesitaba transformar en las AFP. No sé si me explico. Sí. Entonces, eso indudablemente iba a salir, digamos, cualquier situación que hubiera podido salir avanzada, que es un poco lo que planteó la presidenta, eran los acuerdos que se pudieron lograr ahí sin mayor debate programático de fondo que articulara a todos los sectores que estaban detrás del conglomerado gobierno, digamos, ¿no? Pero eso refleja indudablemente la condición de un gobierno que está en disputa, y por lo tanto el aprendizaje fundamental ahí es que debe haber también muy claramente establecido cuáles son los nortes que se deben abordar en materia de transformaciones. Y en ese sentido, obviamente, cualquier nuevo gobierno, digamos, que me refiero de corte de izquierda progresista, que aborde estas temáticas, tiene que ir a los fondos y no a materias, digamos, de perfeccionamiento o de mayor competencia de la Asociación de Fondos de Pensiones, sino que tiene que ir al fondo, digamos, que es permitir transformar el sistema de pensiones en un sistema mixto, a lo menos, digamos, ¿no?, con pilares de reparto solidario, con y también ver indudablemente el tema de la capitalización individual, etcétera, digamos, ¿no? Creo que la gente quiere solidaridad, pero también quiere sus propios fondos, entonces ahí hay que buscar un sistema mixto que sea lo suficientemente justo y solidario, y por supuesto parar el escándalo que implica que con los propios fondos de los trabajadores y las trabajadoras, solo a partir de la capitalización individual, la asociación de y las AFPs, digamos, tengan grandes utilidades a partir de invertirlas en negocios de alto riesgo. Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, dirigente del Partido Comunista, antropóloga social y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Macarena. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.